chiquita era coqueta. Desde antes de que tenga tetas, en el jardín la arrinconaba y ella a todos los besaba. ¡A todos! La secundaria era un desconche, fuera verde de turno noche, le autorizaba manoseo, desde el camino hasta el portero. Peste cruel morbosa, está el infecto contagiosa, y hoy la mamá va al cementerio, le deja flores a su pueblo, a todos menos a mí, a todos menos a mí, a todos menos, todos menos a mí. Que se arma el todo más grande de la historia de Malvinas y la puta madre. ¡Es hijo de puta!